se acabaron las vacaciones, se acabaron las transmisiones también de el descanso del cóctel Molotov. Un abrazo muy cariñoso para todos aquellos que nos están sintonizando en esta mañanita fresca por acá en el sur de Veracruz, donde estamos de fiesta, estamos de plácemes y andamos muy gruperos. Hoy vamos a tener pura música grupera y una estrellita para el WUC que me está recordando grabarme, y bueno, ya me había empezado a grabar, así que no hay problema, todo en orden. Bueno, les decía que en el sur de Veracruz estamos de plácemes porque hoy recibimos en el sur de Veracruz a Andrés Manuel López Obrador, así que más adelante vamos a tener la información. Ya por ahí está posteada la información en la página de Radio La Nueva República. Y saludo muy afectuosamente a mi buena amiga Mona Lisa hasta el norte del país, hasta allá, hasta Reynosa Follow, hasta allá, hasta Reynosa, Tamaulipas. Un abrazo para ella que me dio la oportunidad de pasarme la señal de Radio La Nueva República para poder transmitir desde el sur de Veracruz, desde el sureste mexicano, desde esta tierra petrolera, para poder transmitir el cóctel Molotov para todos ustedes. También un abrazo muy afectuoso para Demián, ya por ahí recibimos en la mañana muy temprano el programa del campo y de la ciudad. Un abrazo muy afectuoso para él. Y también a Soquito, la presidenta del club de fanses del cóctel Molotov. Bienvenida, presidenta. Y también para mi buen amigo Wook, que es muy amablemente está recordándome que me grabe aquí en la sala de chat. Y para Katy, que está por acá. También anduvieron por acá Pepe, una lluvia de café, Gloria AMLO, el mejor no sé qué, para Ruby, el mejor DJ, también estuvo aquí, y un tal Wookie Bunch. Un saludo para todos aquellos que están aquí en la sala de chat. Los invitamos a interactuar con nosotros aquí en la sala de chat en www.lanuevarepublica.org/chat. Así pueden entrar a la sala de chat de Radio La Nueva República, interactuar en vivo y en directo con un servidor y con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, de buen corazón, de nobles sentimientos aquí en la sala de chat de Radio La Nueva República. También un saludo para toda la banda de Twitter que está retuiteando Ana María Quiroz en @ajuix, con X al final, ajuix, @ajuix. Un abrazo muy afectuoso para Ana María y para mi buen amigo compa EPN, dice, para @malacosa81, el compa de PN. Bueno, también para Luis Medina Lizalde en @LuisMedinaLizal con Z. Luis Medina Lizal. Bueno, nos están retuiteando. Ya me cansé. 43 con @Tami con doble M y con Y. Tami Wax, como de Oaxaca. Tami Wax. Jamel, @DeJamel13. Así que bueno, ahí están. Para @Diario19-. También un abrazo muy afectuoso para todos ustedes. Bueno, vamos a continuar con esta música antes de pasar a la información. Escuchamos algo de Erasmo Catarino, algo que me llamó la atención de él, de este chamaco que pues triunfara en la academia, ¿verdad? Y bueno, pues él sacó esta canción que se llama Estamos en Guerra. No nada más sabe cantar La Manzanita, también se sabe pues de estas canciones de protesta, este corrido que se llama Estamos en Guerra con Erasmo Catarino. Y los voy a dejar con esta canción de ay, como tres canciones de los Tigres del Norte, pero los voy a dejar con esta cancioncita que se llama La Guardería, una canción que le dedican al títere Enrique Peña Nieto, nada más para que se den cuenta de cómo están las cosas. Vamos a tener algo de colmillo norteño también. Y bueno, los dejo con esto de La Guardería en el cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Regresamos. A las manos del abuelo regresó que juegue todo el día. Cambia, no. escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Es que me sube. El futuro está en nuestras manos. Radio, la nueva república. Rompiendo el cerco informativo. Radio La Nueva República presenta Tendiendo Puentes con Mona Lisa. Un programa de análisis político que tiene la importante labor de tender puentes entre la pobreza y la abundancia, entre el servicio y la apatía, entre el arte y la política, entre la ciencia y la ignorancia. Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. Si quieres contribuir con tu material, escríbenos a nuestro correo electrónico que es noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como Partido Político Nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. Bueno, pues ya estamos de vuelta en este cóctel Molotov, el primero del año, hoy 7 de enero del 2015, el primer cóctel Molotov del año 2015. Sean ustedes bienvenidos y un abrazo para todos los que están participando en la sala de chat. Por acá dice Soquito que muy norteño el cóctel Molotov del día de hoy, y sí, así estamos. Bienvenido, es gamer, también se está integrando a la sala de chat, un saludo muy afectuoso, muy fraterno para él. Bueno, pasando a la información, empezamos con noticias tristes. Bueno, pues es que hoy en la madrugada falleció Julio Scherer García, fundador de Proceso. Falleció la madrugada de este miércoles por un choque séptico, según informó la propia revista Proceso. Ya en abril cumpliría 89 años. Él, el primero de septiembre de 1968, Julio Scherer García, a sus 42 años, asumió la dirección de Excelsior, en ese entonces el diario más importante del país. Salió de Excelsior tras un golpe orquestado desde la presidencia el 6 de junio del 76. Junto con decenas de compañeros del diario, fundó el semanario Proceso, cuyo primer número apareció el 6 de noviembre de ese mismo año de 1976. ¡Ay, ay, ay! Scherer García asumió la dirección de Proceso a los 50 años. Su hija, María Scherer Ibarra, dedicó un texto a su padre en octubre pasado, el cual fue publicado en Letras Libres, y ahí lo describió de cuerpo entero. Mi padre ha insistido, y con razón, que por él habla su trabajo, sus entrevistas, sus reportajes. Se ha negado a cooperar cada vez que algún colega obstinado ha pretendido biografiarlo. Creo que comprendí que mi padre era un gigante hasta que me matriculé en la universidad. Sabía, por supuesto, que era un hombre importante, querido y respetado, que todo el mundo lo conocía, lo mismo que él conocía a todo el mundo. Casi todos mis maestros me interrogaban sobre él, querían saber qué me aconsejaba, qué me confiaba sobre el oficio periodístico. La mayoría se alegraba de tenerme entre sus alumnos, como si yo emanara alguna de sus virtudes profesionales. Aunque sus preguntas eran repetitivas, me encantaba escuchar, la mayoría de las veces, la admiración que expresaban hacia mi padre. Pues ahí está esta triste noticia del fallecimiento de el principal fundador de la revista Proceso, esta revista que se ha caracterizado en nuestro país por sus excelentes reportajes, por la objetividad, que tiende más a ser objetiva y que sobre todo pues que se ha mantenido en una línea editorial pues de primera clase. Descanse en paz Julio Scherer García, otra gran personalidad, otro gran intelectual, otro gran hombre de letras, otro reportero, otro informador tan distinguido, tan reconocido en todo el mundo, don Julio Scherer García, quien falleció la madrugada de hoy, miércoles, antes de cumplir los 89 años de edad. Descanse en paz don Julio Scherer García. Y bueno, pues aquí en Radio La Nueva República tratamos de seguir esa guía que mostró Julio Scherer de mantenerse por lo más posible objetivo en la información y sobre todo pues decir las cosas, informar todo lo que los demás medios al servicio del gobierno en turno ocultan. Ese es nuestro objetivo. Una gran pérdida el fallecimiento de don Julio Scherer García. Y bueno, vamos a seguir informando, a seguir informándonos de qué es lo que pasa y cómo va evolucionando. Hay una gran consternación en redes sociales, al menos en México, en los trending topics. Julio Scherer está en primer lugar, así que pues a seguir divulgando la información. Mientras, vamos a continuar despertando más mentes, despertando a más mexicanos, despertando a más personas, más conciencias, y con buena información, como él nos enseñó, y con buena música también. Y esto es una canción de Colmillo Norteño y se llama A Quien Corresponda. Espero que les guste, escuchen la letra atentamente. Me presento, solo soy uno de tantos. Todos los que se encuentran descontentos por mis actos, como saben, solo soy un simple empleado. Trabajo 7 de 7 y no me alcanza lo que gano. ¿Por qué no mejor los sueldos aumentamos en lugar de subir precios de todo lo que compramos? Ya estoy harto, por eso lo grito a los 4 vientos. Problemas sin soluciones solo crecen con el tiempo. Si todo lo que prometió fuera cierto, si cumpliera su propuesta, mi padre no estaría muerto. Pero sigue dando a tole con el dedo. La pobreza trae violencia, la violencia es sufrimiento. Un tatuaje en el cuerpo no me vuelve delincuente, y una corbata ante el pueblo se lo vuelve decente. Con los mismos cuentos, viejo señor, ya no engaña gente. Nuestra mente es el dinero, lo que lo hizo presidente, porque usted no se me para frente a frente. Y en un minuto veremos quién es más inteligente. Y así suena Colmillo Norteño, mi compa. Papá al aire, póngaselo, ese quiere que le saco. Yo lo invito solo un día a meterse en mis zapatos, pero advierto que mi mundo es muy ingrato. No hay comida de 3 tiempos, aquí lamemos el plato. Ya con la influenza no podrán engañarnos, aunque quieran ocultarlo. Tienen más cola que un pato. Un tatuaje en el cuerpo no me vuelve delincuente, ni una corbata ante el pueblo se lo vuelve decente.

ahí lo pueden seguir. Para Sofía en @airen10, también un abrazo muy afectuoso en Twitter. ¿Para quién más en Twitter? Para Gustavo Carvajal Hernández en @GustavoCH, Gustavo con doble T, Gustavo CH, Gustavo Che. Bueno, pues ahí están los saludos en Twitter, también acá en la sala de chat. Bueno, nos están comentando, están preguntando acerca de, pues, de varias cositas. Dice, ¿qué piensan? Dice Gamer, ¿qué piensan sobre la foto de Andrés Manuel López Obrador con el candidato detenido y que según AMLO apoyó? Los chayoteros están sobre de AMLO con esa foto. Y bueno, pues es Gamer, lo está diciendo muy bien. Los chayoteros están con todo sobre Andrés Manuel López Obrador con esta foto. Bueno, y pues le hicieron lo mismo con Abarca. Y ya ven cómo se está desenvolviendo todo y las circunstancias que rodearon esa foto. Bueno, pues ahí está. Dice, hay que analizarlo, no volcarse por el pro o el contra. Buscan desviar atención, dice Wook. Buscan desviar atención para que Peña no siga siendo satanizado. Bueno, pues así desplegaran esas fotos, ¿verdad? Con la misma intensidad, con la misma difusión que le dan a esta foto de Andrés Manuel con el alcalde del municipio allá del estado de San Luis Potosí. Así desplegaran las fotos en todos los periódicos, en todas las revistas, en todos los medios de televisión chayoteros, todas las fotos de Enrique Peña Nieto con todos los narcotraficantes, con todos los funcionarios corruptos, no son parejos, ¿verdad? Bueno, dice Demian Gamer, ayer tuiteó Julio Hernández que no hay más que esa foto de AMLO, que AMLO no hizo mucho en San Luis Potosí por ese candidato del PRD. Pues a ver, no creo que Andrés Manuel vaya a molestarse en dar una opinión. Sería seguirles el juego a estos medios chayoteros que reciben dinero del gobierno por escribir cosas bonitas de ellos. Así que no creo que le vaya a dar tanta importancia. Bueno, dejemos de lado por un momento todas esas cosas y dejemos de lado también por un momento los más de 100,000 muertos o los 20,000+ desaparecidos que le ha infligido al país los planes de negocios oficiales en el curso de los últimos 8 años, por más que sea imposible dejarlos de lado. Concentrémonos por un instante en dos datos. Más de 400 adolescentes desaparecidas en el Estado de México durante 2014. ¿Qué tal ese dato? Y 780 personas muertas por el ejército en 2 años, de 2013 y 2014. Más de una por día. En algo que pretenda ser un Estado de Derecho, esas dos cifras tendrían que ser un escándalo, porque indican, la primera, que las instancias de gobierno son incapaces de salvaguardar la seguridad de los habitantes. Y la segunda, que la institución castrense ha sido lanzada a una guerra de baja intensidad, no en contra de un enemigo externo, sino en contra de la población misma o de un sector de ella. Si lo anterior se le agrega que los dos funcionarios más prominentes del Poder Ejecutivo han sido pillados en posesión de sendas residencias proporcionadas por el contratista al que más beneficiaron, a Grupo IGA, en sus cargos anteriores cuando estaban en el gobierno del Estado de México. El resultado tendría que ser una remoción inmediata e incondicional del equipo de gobierno. Y si se tuviera una vista panorámica de las componendas entre la clase política y las tantas delincuencias, la narcotraficante, la que secuestra, la que extorsiona, la que comercializa los hurtos de la propiedad pública, la que lava las ganancias ilícitas, la que evade impuestos en forma sistemática, la que soborna, etcétera, y un largo etcétera, y se viera a esa misma clase política afanada en escamotear sueldos, honorarios, liquidaciones y pensiones, mientras gasta los recursos del erario en obras innecesarias y hasta destructivas, con la mira puesta en las próximas elecciones, sería forzoso concluir que esa casta de vividores, con todo y sus rituales y sus leyes adulteradas y sus maquinaciones logreras, le hace al país un daño enorme, y que su enquistamiento en la institucionalidad explica por sí misma el desastre nacional en curso. Pero además está la respuesta oficial a la agresión de los estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero. Un rosario de mentiras, encubrimientos y declaraciones cínicas que han colocado a sus protagonistas ante un callejón sin salida. O el equipo de Peña confiesa abiertamente lo que sabe y no dice sobre ese episodio intolerable, trágico y catártico, o sigue como desde el 27 de septiembre del año pasado, sin poder gobernar, mientras el suelo se le desmorona bajo los pies. Y si ahora se retoman las decenas de miles de muertos sin justicia y desaparecidos, sin esclarecimiento, los negocios depredadores, el saqueo de los recursos naturales, la entrega de la soberanía nacional, los ejercicios represivos y la frivolidad insultante de las esferas gubernamentales, se verá que hay sobradas razones para el rechazo hacia la política institucional y hacia procesos electorales que han acabado reducidos a rondas de legitimación periódica de la mafia en el poder. Por eso es comprensible y respetable la postura de rechazo a las elecciones de este año asumida recientemente por la Asamblea Nacional Popular. Con o sin fraudes, los comicios en México han servido principalmente para perpetuar el modelo de destrucción nacional impuesto desde tiempos de Salinas. Y resulta atractiva la idea de boicotearlos a fin de quitarle a la oligarquía ladrona su única manera de legalización. Pero otros pensamos que en el contexto de campañas electorales ha sido posible crear articulación y organización popular perdurable y autónoma, que los comicios han sido un espacio para criticar y confrontar el paradigma neoliberal en su expresión mexicana, que resulta menos arduo movilizar a la gente para ganar una elección que para organizar un paro nacional, y que a pesar de todo la sociedad es capaz de recuperar y reconstruir las instituciones que le pertenecen. Vemos por añadidura que en la presente circunstancia histórica, los proyectos políticos postneoliberales y soberanistas que han logrado triunfar en este hemisferio, como en Bolivia, Ecuador, Venezuela, para mencionar solo los más radicales, lo han hecho no solo por medio de la formación del poder popular, sino que han debido también construir partidos formales y concurrir a las urnas. Y concluimos que en el terreno electoral no es ciertamente el único ni el más importante en el que debe disputarse el país al grupo oligárquico que lo oprime, pero que tampoco debe ser abandonado a las facciones de ese mismo grupo. Las dos posturas parecen, a primera vista irreconciliables. Y sin embargo, tal vez no lo sean tanto. A fin de cuentas, ambas reclaman los mismos agravios y desean construir lo mismo: un país al servicio de su población y no de los capitales, con seguridad para todos sus habitantes y equidad real entre ellos, una democracia participativa, un real Estado de Derecho y el poder devuelto a su legítimo dueño, que es el pueblo soberano, el pueblo mexicano. Qué interesante, ¿verdad? ¿Elecciones para qué? Así se llama este título, este artículo de arroba navegaciones, el buen y siempre bien ponderado Pedro Miguel, muy acertado, a quien pueden seguir en Twitter en arroba navegaciones o leer su página navegaciones.blogspot.com. Interesante texto, ¿verdad?, que quería compartir con todos ustedes. ¿Elecciones para qué? ¿Para qué? A pesar de esas dos posturas tan diferentes, tan contrapuestas, al final de cuentas, las dos abonan a los mismos resultados. Queremos lo mismo. A primera vista parecen irreconciliables, pero al final de cuentas, en el objetivo, ambas posiciones, ambas posturas reclaman los mismos agravios y deseamos construir lo mismo. Así que es tiempo de sumar, es tiempo de seguir adelante, de informar, de organizar, de participar, porque sí se puede. Sí podemos transformar nuestro país, pero todos tenemos que participar. Tenemos que ponernos las pilas como ciudadanos, asumirnos como ciudadanos. ¡Ay! Pero hay que hacerlo, ¿verdad? Bueno, ese es el texto que quería compartir con ustedes. Los voy a dejar con esta canción de los Tigres del Norte, La Liebre. Escuchen la letra, que está muy interesante. Cerco informativo. Sigue escuchando Radio La Nueva República, la democratización de la palabra por una nueva república. ¿Quieres formar parte de Radio La Nueva República? Puedes hacerlo, solo debes mandar tus noticias, comentarios, notas, fotos, audios, cualquier cosa que crees que deba ser publicada a noprivatizacion@gmail.com. noprivatizacion@gmail.com. Radio La Nueva República, por la democratización de la palabra, por una nueva república. Construyendo contigo la nueva república. www.lanuevarepublica.org. La democratización de la palabra por una nueva república. Radio La Nueva República. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como partido político nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera, no permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Peluche. Sí. En clase de biología me enseñaron una cosa de pelos. Muere uno de los personajes más famosos del YouTube, el mexicano más visitado, el Canaca. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Oye, mejor apaga la tele y escucha Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. www.radiolanuevarepublica.org. Radio La Nueva República. Radio La Nueva República. La democratización de la palabra por una nueva república. Bueno, pues ya regresamos a la última parte del cóctel Molotov. Ya por acá está llegando Maru para transmitir su programa totalmente en vivo. Ya está. Muy buenos días, Maru. Bienvenida a la sala de chat. Ya está listísima para tomar el comando de esta nave de Radio La Nueva República. También por acá ya llegó GR Baudio, a quien le mando un abrazo muy afectuoso, fraternal abrazo para GR Baudio. Bueno, también está llegando Estrella. Estrella, bienvenida a la sala de chat de Radio La Nueva República. Bueno, quería comentar con todos ustedes dos notas rapiditas. Que a partir de mañana, 8 de enero del 2015, pues inicia de nuevo, luego de varios meses de ausencia, la segunda temporada de la campaña para leer de boleto en el metro. El programa que, de acuerdo a su creadora Paloma Sáiz, la estimada Paloma Sáiz, esposa de Paco Ignacio Taibo II, bueno, de acuerdo con Paloma Sáiz, esta campaña de lectura se ha arraigado en el cariño de los capitalinos, principalmente los usuarios del sistema de transporte colectivo Metro. A partir del 8 de enero, mañana se va a producir el lanzamiento de la segunda temporada de Para leer de boleto en el metro, uno de los programas de fomento a la lectura de mayor éxito en el mundo, No nada más aquí en México, en el mundo, con un tiraje de 250 mil ejemplares de una antología en la que participan Cristina Pacheco, Luis Humberto Crosswhite, Enrique González Rojo, Jorge F. Hernández, Gerardo de la Torre, Héctor de Mauleón, Elmer Mendoza, Oscar de Pablo, Adriana Malvido y Rosa Beltrán. Bueno, pues esta brigada para leer en libertad que coordina Paloma Sáiz y el Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, con el patrocinio de Sofi. Bueno, los libros estarán en préstamo en los andenes de las estaciones de la línea 3 y podrán ser devueltos al abandonar la línea para que otras personas puedan leerlo. Se calcula que en el primer cuatrimestre se puede alcanzar un número cercano al millón de lectores, muchos de ellos que no tienen la costumbre de la lectura por placer. Bueno, pues hay que aprovechar este tiempo en el metro para irse leyendo algunos textos, imagínense, de Cristina Pacheco, de Humberto Crosswhite, de Oscar de Pablo, de Adriana Malvido, de Rosa Beltrán, de Elmer Mendoza, de Héctor de Mauleón, de Gerardo de la Torre, de Jorge F. Hernández, de Enrique González Rojo. Pues qué tal, ¿verdad? Así que, pues ahí está. Pueden enviar tweets a Paloma Sáiz en @PalomaSáizT1 o con Marina Taibo @Taibo3 o también un tweet a @BrigadaCultural. También ahí les pueden dar mayor información. Y ya para terminarles, bueno, les tengo la información de la gira de Andrés Manuel López Obrador hoy, iniciando este año con sus giras, pues estas conferencias colectivas sobre la situación socioeconómica y política de México. Esta semana va a estar en Veracruz, Puebla y Oaxaca, empezando hoy miércoles 7 de enero a mediodía, ya en punto de las 12 ya estará dando inicio allá en la plaza pública, en la plaza principal de Cosoleacaque, Veracruz, a las 4 de la tarde en Minatitlán, Veracruz, y a las 6 de la tarde en Coatzacoalcos. Pues aquí les quiero avisar que a las 4 de la tarde en Minatitlán estará la transmisión completamente en vivo y en directo del evento del discurso de Andrés Manuel López Obrador. Por si lo quieren escuchar, estaremos transmitiendo completamente en vivo a las 4 de la tarde el evento de Andrés Manuel López Obrador en Minatitlán, Veracruz. Mañana jueves 8 de enero estará a las 11 de la mañana en Acayucan, Veracruz, a las 4 de la tarde en San Andrés, Tuxtla, y a las 7 en Cosamaloapan, Veracruz. El viernes 9 de enero, a las 11 de la mañana, justo a la hora que inicia el cóctel Molotov, estará en Tuxtepec, Oaxaca, a las 4 en Huatusco de Chicuellar, y en Veracruz, y a las 6:15 en Córdoba, Veracruz, el viernes. El sábado 10 de enero a las 11 en Tecamachalco, Puebla, a las 3 de la tarde en Songolica, Veracruz, y a las 6 de la tarde en Orizaba, Veracruz. Y cierra esta gira el 11 de enero, domingo 11 de enero, a las 11 de la mañana en Tepeaca, Puebla, a la 1:30 en Puebla, Puebla, y a las 5:30 en San Martín Texmelucan, Puebla. Pues ahí está la información y la invitación también. Te reiteramos la invitación para que hoy a las 4 de la tarde no te pierdas la transmisión en vivo desde Minatitlán, Veracruz, a las 4 de la tarde a través de Radio La Nueva República. Corre la voz, por favor, ayúdanos a difundir que vamos a estar transmitiendo a Andrés Manuel López Obrador en esta asamblea colectiva desde Minatitlán, Veracruz, conferencia colectiva sobre la situación socioeconómica y política de México, hoy a las 4 de la tarde. Bueno, agradeciendo el favor de su atención, un abrazo muy afectuoso. Nos escuchamos este próximo viernes, el viernes a las 11, el cóctel Molotov, el segundo cóctel Molotov del año 2015. Y ya para terminar, los voy a dejar con otra cancioncita, también norteñona, que se llama El Sucesor, y esto es con los Tigres del Norte. Nos escuchamos el viernes, se quedan con Maru, quédense con Maru que ya está listísima para transmitir para ustedes En Tránsito. Que pasen una excelente tarde. Al macho, por si algún día te investigan.